Vamos a bailar otra vez con el ritmo de los Kenimans en vivo. Esa mujer me ha pagado mal. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar. Llorando, llorando, llorando estoy. Pensando, pensando, pensando que ya me dejó. Llorando, llorando, llorando estoy. Esa mujer me ha pagado mal. Quiero beber, quiero tomar.